Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Delirio ayer en Algaida, en ese partido que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva y al conjunto sanluqueño en el Doro Stadium de Sanlúcar de Barrameda. Delirio para los ubriqueños que casi en el último instante lograban el meterse, un resultado que le permite meterse en la liguilla de ascenso a la División de Honor. Un partido, como preveíamos, duro, complicado, con dos equipos sabiendo lo que había en juego y que terminó con empate a un gol. Tuvo diferentes fases el encuentro porque a la misma hora que se disputaba este Algaida Ubrique Unión Deportiva, también en Rota se jugaba el Roteña Trebujena y era un partido que podía tener incidencia en el encuentro entre sanluqueños y ubriqueños, como finalmente fue, porque al principio al Ubrique Unión Deportiva solo le valía ganar en Algaida. De hecho, una primera parte la que hizo el conjunto ubriqueño, creando ocasiones en las que quizás se tuvo que ir al descanso con algún gol a su favor. Sin embargo, se fue con empate a cero. Pero en el descanso ya llegaban noticias desde Rota, con esa victoria de la Roteña ante Trebujena momentánea, que hacía que al Ubrique Unión Deportiva solo le valiera el empate para pasar a la siguiente fase. Y sin embargo, al Algaida le hacía falta sumar los tres puntos. ¿Todo ello por qué? Porque el triple empate entre Algaida, Trebujena y Ubriqueños favorecía en primer lugar al Trebujena, luego al Ubrique Unión Deportiva, y el que salía perdiendo era el Algaida, que se quedaba fuera de la fase de ascenso. En la segunda parte, sabiendo ya esa información, el Algaida dio el todo por el todo, llegó a encerrar y a crear muchas ocasiones ante la portería de Alberto, hasta que finalmente consiguió adelantarse a falta de 12 minutos para el final. En ese momento dio un paso atrás, se encerró intentando conservar el resultado, pero ahí llegó la jugada del delirio. Un pase largo de Gaby a Paco, que filtrándose entre los defensas consigue empalmar un fuerte disparo desde la frontal del área que superaba al portero por alto y ponía el empate en el marcador. Era el minuto 86, no había mucho tiempo para más y ese gol se celebró con mucho júbilo por parte de jugadores y de los aficionados que acompañaron al conjunto ubriqueño. Subidón de adrenalina, sin duda, el que tuvieron la expedición del Ubrique Unión Deportiva con ese gol en el último suspiro de Paco. Por lo tanto, con este resultado, el Ubrique Unión Deportiva consigue meterse como quinto clasificado en la fase de ascenso. También hay que reconocer que la fase de ascenso no está todavía muy clara cómo va a quedar configurada, solo que va a haber 5 equipos del subgrupo A1 y del subgrupo 2. Ahora el sistema de competición parecía que estaba decidido. Ahora nos comentan que puede que haya cambios, que no se jueguen tantos partidos como se preveía. En principio serían 8 los que disputarían todos los equipos. Se hablaba de que, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva se tenía que enfrentar a los dos primeros del grupo, del subgrupo 1, y al tercero y al cuarto de su grupo, es decir, a Trebujena y al equipo de La Roteña, y al Balón de Cádiz y al San Bernardo. Pero ahora parece que no, que va a haber, bueno, no sabemos muy claro porque tampoco lo tienen claro los protagonistas, imagínense nosotros. Habrá que esperar a ver cómo se el desenlace que se le da, la idea que se le da a esta segunda fase. Pero ya decimos, hay bastante desigualdad en principio entre los dos grupos, ¿no? Porque para empezar, en el subgrupo 1 han jugado un partido más, ha habido un rival que se ha retirado, el Barbate, cuyos puntos se le han dado a todos el resto de equipos, y además de jugar dos partidos más, vemos que la diferencia de puntos es abismal. El Balón de Cádiz tiene 47, es el líder, todavía le queda una jornada, mientras que en el subgrupo 2 el líder es el Jerez Deportivo con 34. Estamos hablando de 13 puntos de diferencia. ¿Cómo se recortan 13 puntos en una segunda fase? Y eso estamos hablando del segundo. El quinto, que es el Ubrique Unión Deportiva, ya ni decimos las opciones que tendrían. Vamos a quedarnos hablando de fútbol, pero antes un ligero repaso a lo que nos dejaba el fin de semana. También hablando de fútbol, el Ubrique Unión Deportiva B ganaba ayer 4-0 al Bahía de Algeciras en un partido cómodo para el equipo de Mario, que al descanso ya se iba con ese marcador de 4-0 y con los deberes hechos. Ahora hay 2 semanas de descanso y luego volverá lo que es la recta final de esta liga de la tercera andaluza. 3 partidos son los que quedan y el primero de ellos, quizás el más importante, ante un rival directo como es el Puerto Serrano Atlético, y partido que además se jugará en Puerto Serrano. Pero por ahora, el Ubrique Unión Deportiva sigue manteniendo el liderato de la clasificación de la tercera andaluza con 23 puntos, empatado con el Ciudad de Cádiz y 1 punto por encima de Puerto Serrano y 2 del Next Star. Se presentan 3 jornadas de infarto en esta tercera andaluza. Además de fútbol, también tuvimos baloncesto este fin de semana. En este caso, el conjunto del Cabu pues tuvo a 2 equipos compitiendo. El junior masculino, el Barada Cabu, ganaba a domicilio al Club Baloncesto San Fernando Asirtec por 53-85. Y el Cabu infantil femenino se estrenaba en liga, perdía en Cádiz por 6 puntos, 63-57. También, se celebraba el campeonato de Andalucía, de los 10.000 metros lisos en pista, al aire libre, y Francisco Javier Jaén terminaba en 4ª posición, muy cerca de los puestos de podium, y tras completar una gran actuación valiente, en la que defendía, entre otras cosas, pues los 2 títulos que ya había logrado en esta distancia, eran uno de los rivales a batir, y eso lo notó porque tuvo que asumir responsabilidades que le dejaron otros corredores cuando se escapó uno. Intentó dar caza, no encontró mucha colaboración y, como decimos, tuvo que tomar la iniciativa, algo que luego ese esfuerzo pagó en la última vuelta, donde pues perdió 2 posiciones y terminó en esa 4ª plaza. Aún así, y lograba su mejor marca personal de la distancia en pista con un tiempo de 33 minutos y 28 segundos. También tuvimos en Córdoba, en este caso, la primera prueba del Open de Andalucía de Rally BTT. Hablamos de ciclismo, la 5ª edición de Cerro Bike en Cerro Muriano. Jorge López Janeiro terminó en 8ª posición de la categoría Master 40. Y cómo no, tenemos que hablar también de automovilismo, porque el pasado fin de semana se disputó esa subida a Estepona, que nos dejó una buena participación de pilotos ubriqueños. Todos lograron acabar, no hubo ningún abandono, que eso ya es digno de destacar. El mejor de los nuestros, Esteban Gutiérrez, terminó en la 18ª posición del Scratch, 21ª para Juan Luis Calvillo, 23ª Antonio Jesús Toro, 26ª para Juan Ramón Almendro, 29ª para Adrián García y 40ª para Francisco Javier Baro Montil. Ya hablaremos de esta subida a Estepona. Y también el ubriqueño Antonio Pérez, el copiloto ubriqueño, estuvo acompañando a su piloto Carlos Moreno esta temporada, ya saben, con ese proyecto con el Citroën C3 R5. Y bueno, lograba la 2ª posición en la primera prueba del campeonato madrileño de rallies de asfalto, el 5º rally sprint de Valdelaguna. 2ª posición por detrás del equipo formado por Francisco Dorado y Roy Torrente con Volkswagen Polo GTI. Pues esto es lo que nos dejó el fin de semana. Nosotros nos adentramos ya en el resumen del partido Algaida Ubrique Unión Deportiva. Vamos a quedarnos con ese partido que enfrentó, como decimos, al Algaida y al Ubrique Unión Deportiva, y que terminó con empate a 1 gol. Nos vamos a centrar en él y en este final de la primera fase, la jornada de hoy. Pues con lo que había en juego nos podemos imaginar el planteamiento de ambos contendientes. Un partido que nos dicen que fue con mucho ritmo, ritmo muy intenso, ritmo muy alto y con alternativas para uno y otro. Aunque eso sí, esa primera parte parece que fue más, se decantó más para el Ubrique Unión Deportiva a los puntos, podemos decir, ¿no? Un Ubrique Unión Deportiva que salió bien plantado al terreno de juego y, bueno, con esos primeros minutos de tanteo entre los dos rivales para ver por qué derroteros va a ir el partido. Aunque el primero en amenazar fue el Algaida con un tremendo cabezazo, un potente cabezazo de John desde casi fuera de área, que obligó a Alberto a hacer una gran estirada. Voló el portero ubriqueño para evitar que ese balón entrara en la portería. Eso ya decimos a los 10 minutos. en torno al minuto 20 le tocó el turno a Lubrica Unión Deportiva, que empezó a generar ocasiones. Un buen pase de Paco a Peluca logró dejar al delantero ubriqueño, otras veces extremo, dejarlo solo ante el portero en un mano a mano, pero no acertó a definir la jugada ya con la intervención incluso de uno de los defensores. Poco después era Paco el que desde fuera del área, con un tiro forzado, estrellaba el balón en el palo, e incluso Fran, con alguna llegada por la izquierda, llegó a crear peligro de cara a la portería rival. Los sanluqueños, pues salvo esa ocasión de John, el resto pues tampoco inquietó mucho, algunos córners, balones colgados al área, pero poco más en esta primera mitad. Ya en el descanso se conocía el resultado, suponemos el resultado que se estaba dando en Rota y que para nada beneficiaba a la Algaida, que aún así pues tuvo también suerte en las dos primeras jugadas de la segunda parte, porque el Lubrica Unión Deportiva enlazó dos buenas ocasiones. La primera, una jugada, una buena combinación entre Fran y Aníbal, que termina con el extremo grazalemeño mandando el balón al lateral de la red con un tiro desde dentro del área chica. Y luego pues Peluca también tuvo una buena ocasión, pero pasó el balón cuando quizás estaba en una buena posición para haberla intentado él. A partir de aquí, pues cambiaron las cosas porque, bueno, se movió también el banquillo ubriqueño, pero el Algaida tomó la iniciativa y fue descaradamente a buscar el gol. Encerró al Lubrica Unión Deportiva en su campo, en su área, durante unos 15-20 minutos y generaron buenas ocasiones, ocasiones claras que se encontraron también con las intervenciones de Alberto para evitar que el conjunto sanluqueño se adelantara en el marcador. Algo que no pudo hacer en el minuto 78 de partido, cuando el Algaida, en una jugada embarullada en el área ubriqueña con un centro en semifallo, una jugada extraña, ya decimos, en la que en este caso sería el jugador sanluqueño Raúl Vidal el que pues empujara un balón de cabeza dentro de la portería de Alberto y ponía el 1-0. Era el minuto 78. Se fumaban de esta manera todas las opciones de Lubrica Unión Deportiva por meterse en esa quinta posición y, por lo tanto, en esa fase de ascenso. Movió también el banquillo Miguel Domínguez, dejó la defensa de tres, metió dos delanteros, Ángel y Parra, buscando pues el gol del empate. Y este gol llegó en el minuto 86, un pase largo de Gaby, de casi el centro del campo, pase medido, por cierto, gran partido nos comentan el de central lubriqueño, un pase medido que llegaba a Paco, que se filtraba entre sus defensas, y con un fuerte tiro desde fuera del área, desde la frontal del área, pues lograba batir al portero por encima, el portero que se quedó a media salida, y coló el balón por toda la portería. Gol del empate, un gol que vale una fase de ascenso, una liguilla de ascenso, y el al menos quedarse con esa tranquilidad de no estar en una fase de descenso. También es cierto que si hubiera caído en el grupo de descenso, también tendrían que darse una serie de circunstancias muy extrañas para que finalmente terminara bajando el conjunto ubriqueño. Pero se afronta mejor, obviamente, una fase de ascenso, que es donde tiene que estar el Lubrica Unión Deportiva, y sin esa presión, ¿no?, de poder perder la categoría. Bueno, pues así se dio este partido, pero ¿quién mejor que uno de los protagonistas para que nos cuente exactamente con sus propias palabras cómo fue ese partido y sobre todo cómo fue ese empate, esa celebración que nos comentan que pues está así para la expedición y los jugadores ubriqueños tras el gol logrado por Paco? Vamos a hablar con uno de esos protagonistas, con Fran Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, ¿y tú? Vaya desenlace de esta primera fase, digna de las mejores películas de suspense, pero por suerte con final feliz, ¿no? Pues sí, ¿no? Al final pues pasó lo que todos queríamos que pasase y esperábamos, ¿no? Que este equipo, como hemos hablado otras veces, pues hasta el final pues que vamos a pelear. Y ayer, pues bueno, después de un gran partido de todo el equipo, pues al final conseguimos ese empate que nos sabe a poco en cuanto al partido que hicimos en global, pero bueno, viendo cómo se dio, que en los minutos finales no se pusieron por delante ellos en el marcador y demás, al final es más que una victoria. Hombre, sabiendo lo que había en juego, se esperaba, o todos esperabais, un partido muy duro, el que se iba a dar, ¿no?, en Sanlúcar de Barrameda. Y en líneas generales, por lo que me comentan, el equipo, como siempre pasa en los grandes momentos, estuvo a la altura, ¿no?, del escenario. Sí, nosotros al final, bueno, cada vez que tenemos un partido de estas características, pues siempre damos la cara, y ayer no iba a ser menos, ¿no? Sabíamos de la importancia que tenía el sacar un buen resultado, y también pues ligado a los objetivos que nosotros mismos y el club pues teníamos marcados para este año, ¿no? Que al final lo que queríamos era otra vez volver a repetir y entrar en esa fase de ascenso este año en Liga. Y como bien decía, pues ahí estuvimos, ¿no? Hicimos un tremendo partido, hicimos todo el mundo un esfuerzo increíble, y ya no solo ayer en eso, sino durante esta semana, la semana pasada, en fin, que esto al final no es casualidad de un día, que esto no lo llevamos semanas trabajando, ¿no? Oye, me dicen que el campo, bueno, que apretaba mucho la gente, o apretó mucho durante el partido, ¿no? Algo que antes era normal, pero claro, este año ha brillado por su ausencia, y no sé si eso ya el jugador lo nota después de estar casi un año jugando prácticamente solos. Al final yo creo que a nosotros ayer lo único que pudo hacer el ambiente que había allí, pues todavía alegrarnos más, ¿no? Porque ya te digo, después de este tiempo que hemos estado jugando sin público, llevamos unas semanas que ya jugamos con público en nuestro campo y demás, pero es verdad que ayer se vivió un ambiente de fútbol, ¿no? De domingo, como el que hemos vivido otras muchas veces en Ubrique. Ayer, pues claro, como una norma general, si ellos fueran conseguido su objetivo, bueno, allí ellos tenían todo preparado para celebrarlo como es normal y como fuéramos hecho nosotros, ¿no? Y ayer, ya te digo, un ambiente, bueno, increíble, porque de vivir del fútbol, de las ganas que tenían también ellos de estar en esta liga de ascenso, que al final no ha podido ser. Pero, en fin, fue un buen partido tanto de ellos como nuestro. No fue un partido como creíamos que iba a ser. Al final fue duro, porque es duro enfrentarte a uno de los mejores equipos, pero que no hubo ningún momento estas cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Las pérdidas de tiempo, las cosas raras, que no fue tampoco un partido agresivo en cuanto a lo futbolístico, que fue duro por lo que había en juego, pero sin más, fue un buen partido de los dos equipos, y hubo mucho respeto tanto por nuestra parte como por la de ellos, como la del público. Es más, después de haber terminado todo y estuvimos allí 90 minutos peleándonos, una vez que acabamos, pues allí compartimos con ellos, en fin, cómo íbamos el año, estuvimos tomándonos una cerveza con ellos, en fin, que al final hicimos también un poco de comunión, que al final también eso hay que decirlo. Claro, es normal que ellos también estuvieran ilusionados. Recordemos que es un equipo que ascendió esta temporada esa primera andaluza. Y el partido, Fran, bueno, que pasó por varias fases, porque en principio a Ubrique Unión Deportiva solo le valía la victoria. El empate, pues con el empate el Algaida lograba esa quinta posición. Luego, con las noticias que llegaban derrota, ya a ustedes os bastaba el empate y ellos necesitaban vencer. No sé si eso hizo que durante el partido cambiaran los planteamientos de uno y otro equipo. Nosotros desde el principio, bueno, sabíamos que la mejor cuenta que podíamos tener era la de ganar. Y vamos, en la primera parte pues el equipo tuvo muchas ocasiones, en fin, creo que podíamos habernos ido con una renta de un gol mínimo, y ellos, exceptuando una ocasión que tuvieron al inicio del partido, poco más allá de dos o tres córneres que sacaron, y no recuerdo que Alberto tuviera que intervenir mucho más, ¿no? Es cierto que ya en la segunda parte, sabiendo el resultado del otro encuentro, que también pues marcaba el ritmo nuestro y demás, pues claro, ellos solo les valía la victoria, entonces tenían que apretar, y así lo hicieron, ¿no? Jugaban con defensa de tres, subieron más arriba, al final ya también empieza a notarse el cansancio, y bueno, nosotros es verdad que en la segunda parte no estuvimos tan cómodos como en la primera, y casi al final, pues nos vimos que nos metieron un gol y vamos, la sensación era eso, que después del partido que estábamos realizando que se nos iba. Pero ya te digo, nunca nos rendimos y vamos, quedando poco tiempo, pues Paco, pues en un balón largo que golpea a Gaby, pues Paco la engancha desde fuera del área con la zurda. Es increíble lo que se vive allí, ¿no? Por la gente que nos acompañó, por ver, hay una imagen que no sé si os lo habéis pasado, que sale Carlos de fondo con el equipo, en fin, es increíble, ¿verdad? Tenéis un vídeo colgado de ese gol precisamente en las redes y se ve el delirio, ¿no?, de vosotros y de los que os acompañaron en ese partido. Sí, eso, porque es que nosotros somos los primeros que queremos que nos salgan las cosas, ¿no? Y al final del año no ha sido fácil. Y ahora que, digamos, que todo va como queremos, pues bueno, pasó lo de Carlos, que para nosotros pues, lo que le pasó a Carlos pues como fue un mazazo también, ¿no? Ya no es por la lesión, sino porque es que no puede estar con nosotros, ¿no? Y ayer, como se dio todo, y ahora analizándolo fríamente, parece que es que tenía que pasar de esa forma para, en fin, para que la alegría todavía fuera mayor, porque al final, si ganas el partido, pues lo ganas en esos 90 minutos, pero es que ayer el partido lo ganamos al final con un golazo de Paco, después de haber hecho un partido y un esfuerzo increíble. Nos vimos sin nada, nos venimos de vacío, y de un momento a otro pues cambió todo. Y así que imaginaros la algarabía que allí se formó en aquel estadio cuando el equipo local pues se pone por delante, quedando apenas que quedaban 15 minutos, y luego eso, empatamos el partido, y en fin, es que fue algo increíble. Sobre todo lo que tú comentas, con una primera parte en la que el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones más que el rival, que creo recordar, por lo que me comentan, que tuvo un cabezazo de John, del delantero de la Algaida, de un remate de cabeza desde fuera del área con una buena intervención de Alberto, y luego vosotros tuvisteis dos, tres ocasiones, incluso un palo, como para haberse ido con algo de ventaja al descanso, ¿no? Sí, sí, ya te digo que al descanso, pues bueno, nos fuimos 0-0, pero nos podíamos haber ido si fuéramos estado un poco más acertados de cara al gol, pues con un 0-1 o un 0-2. Entonces, claro, pues el partido fuera sido totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tuvo que ser así, y al final es lo que te estaba diciendo. Parece que tenía que pasar así para llevarnos todavía una mayor alegría in extremis. Oye, Fran, al final empatáis el partido, se lleváis el punto por el triple empate con Trebujena, Algaida y vosotros salís favorecidos, en este caso con Algaida, que es el que se queda fuera, y ya confirmado que vais a estar en esa fase de esa liguilla de ascenso, os quitáis un gran peso de encima, ¿no? Bueno, el peso que nos quitamos es que no es que fuéramos a perder la categoría o a pelear por no perderla. El gran peso que nos quitamos de encima es que nosotros mismos queremos jugar con los mejores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, luego pues vendrán los resultados y, en fin, pero nosotros queríamos volver a estar un año más en esa fase de ascenso, porque, bueno, nosotros también este equipo y a nivel individual, cuando mejor es el equipo, pues es cuando mejor, cuando digamos que mejor jugamos. Entonces, claro, a nosotros los grandes partidos, las grandes citas, pues las afrontamos pues, en fin, con mucha ilusión, mucha responsabilidad, pero sabemos que competimos al máximo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho estos años atrás que lleguemos a donde estamos, que la gente nos ha llevado en volando en muchos partidos, y creo que ahora vuelve otra vez ese momento, ¿no?, en el que vendrán esos domingos de fútbol otra vez a Ubrique como han venido estos años atrás. Es cierto que ahora con la pandemia, pues bueno, está todo más restringido, pero vamos, estoy seguro de que en esta fase, en la que nos van a visitar pues grandes equipos, pues no vamos a estar solos. Ahora, en esta fase de ascenso nos encontramos, mirándolo por encima, con dos grupos desiguales, el subgrupo 1 y el subgrupo 2, porque para empezar, el subgrupo 1 llegan con dos partidos más que todos vosotros, y bueno, y en general con más puntos, ¿no?, que todos los equipos de vuestro grupo. No sé la solución que le van a dar a esto, pero no parece que vaya a ser una fase de ascenso con igualdad de condiciones para todos, ¿no? Pues la verdad, sí, te soy sincero, a ti se ve, todavía no he mirado ni con quién jugamos, qué grupo, de qué forma. Lo único que sí sabemos es que son muchos partidos, que aunque otros equipos tengan más puntos que nosotros, no significa que vayamos a jugar a la liga de ascenso tranquilo, sin jugarnos nada. Nosotros vamos a ir a ganar cada partido y bueno, y al final pues bueno, ya veremos dónde nos quedamos, no nos vamos a perder nada, la categoría la vamos a mantener un año más. Y ahora pues bueno, ahora creo que llega lo más bonito del año, ¿no? Ahora toca pues bueno seguir entrenando y aún todavía más, porque nos vamos a enfrentar pues bueno a los mejores rivales, y aquí pues bueno tampoco no podemos descuidarnos, porque en fin, queremos dar lo mejor de nosotros y tenemos que estar. Lo cierto es que Lubrico Unión Deportiva, aunque haya entrado en esta fase de ascenso, tiene muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de pelear por él, ¿no? Viendo pues cómo más o menos se está hablando que se va a desarrollar esta fase y la diferencia de puntos que tenéis con el Balón de Cádiz, ¿no? Que es el que tiene todas las papeletas para lograr el ascenso. Recordemos que solo ascenderá un equipo. No sé si, bueno, parece un buen momento, viendo que esa posibilidad está muy lejana, que la permanencia está asegurada, que no tenéis nada que perder, pues bueno, dejar a un lado esa autopresión, esos agobios que habéis tenido durante esta temporada, e intentar simplemente disfrutar y hacer disfrutar a la gente, ¿no? Claro, nosotros, como bien sabéis, no nos gusta perder, nosotros competimos al máximo, y bueno, es cierto que todavía el formato de la competición, no sé si hay dudas, en fin, no sé si al final va a subir, bueno, va a subir un solo equipo, pero en la fase final no sé si va a ser solo la liga o al final van a ser play-off. Yo creo que todavía eso no creo que esté determinado, puesto que en fin, que esto todavía puede dar mucha vuelta. Con esto quiero decir que bueno, que nosotros lo que tenemos que hacer es sumar todos los puntos posibles y ya pues nos iremos encontrando en el camino lo que determine la competición, ¿no? Y si al final solo se queda en una liga, y es cierto que el Balón de Cádiz tiene mucha superioridad en cuanto a puntos, pues bueno, pues competiremos los partidos e intentaremos sacar el máximo de puntos posible, y una vez que acabe el año pues haremos un balance y compararemos con otras temporadas y nada, y esto nos servirá un año más de aprendizaje de muchas cosas. Bueno, ha sido esta primera fase, partidos aplazados, suspendidos, otros sin fecha. La liga ya de por sí era corta, ha habido confinamiento, ha habido ausencia de... Bueno, los equipos no han podido contar con todas sus plantillas en diversos momentos de la temporada. Ha sido de todo menos tranquila, ¿no? Lo de esa tranquilidad necesaria para disfrutar de un deporte y de la competición no la habéis tenido en esta primera fase, que en algunos momentos ha sido asfixiante, ¿eh? Sí, ha sido todo raro, ¿no? Pero bueno, al final la situación que tenemos es la que es, y hay que amordarse a ella, ¿no? Así que nada, lo único que podemos hacer ahora es que la competición, a ver si por suerte no para mucho como ha pasado, porque al final también hemos visto que cuando se ha cogido ritmo de partido es cuando nosotros hemos estado mucho mejor, tanto físicamente y bueno, y también sacando buenos resultados. Cuando ha habido parones nos costaba también algo más. La dinámica no era, tuvimos una dinámica ahí que no era buena, que de 18 puntos solo sacamos 2, en fin, creo que también el ritmo de la competición, el que no se tenga que aplazar el partido y demás, pues nos ha venido bien a nosotros como equipo, ¿no? Y el experimento, bueno, la liga ha estado condicionada, como hemos comentado, obviamente por la pandemia, pero el experimento de este formato, ¿os ha gustado al final? ¿A ti personalmente te ha gustado? A mi entender, creo que no ha funcionado, ¿no? Sobre todo por las dudas que quedan ahora con la segunda fase. Lo veo todo muy improvisado. Claro, al final, yo personalmente, a ver, yo lo que sí, lo que no ha echado en falta, que es lo que echará mucha gente en falta, es que hay mucha gente que no ha podido jugar ni hacer deporte este año. Entonces, hay que darte con un canto en los dientes que nosotros hemos podido competir. Nosotros al final nos dedicamos a jugar. Luego sí es verdad que bueno, que la liga no, nosotros creemos que a nosotros como equipo nos ha perjudicado, porque en muchos desplazamientos donde otros equipos no sacan puntos, nosotros sí los sacábamos. Entonces yo creo que nosotros en una clasificación con el grupo entero, pues tendríamos mucho más puntos. Pero claro, esto es hablarlo, eso al final el punto donde se consiguen es jugando. Pero yo creo que como otros años, cuando estaba el grupo entero, pues en muchas salidas, nosotros pues puntuábamos, nosotros siempre hemos sido un equipo que cuando jugamos fuera de casa hemos conseguido buenos resultados. Entonces, claro, yo creo que a nosotros como equipo nos ha perjudicado. Ahora, pues como hemos dicho antes, como esto no está claro y esto puede cambiar de un momento a otro, al final tendrán que buscar una solución la más justa. La más justa porque, bueno, a lo mejor no sería del todo justo que ahora subiera solo un equipo hoy en una liga. A lo mejor tendrían que hacer al final una fase de ascenso, no sé qué vuelta les darán. Pero tendrán que buscar lo más justo, ¿no? Y lo más justo y lo primero pues van a ser los puntos de los equipos. Que ahí sí, esa es la mayor justicia, va a ser la puntuación de los equipos. Pero bueno, a ver de aquí a entonces lo que pasa. Nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a salir a jugar cada partido como una final. Y lo que queremos es eso, que los equipos que vengan aquí a Ubrique pues vengan a lo que... Y con la idea de que aquí no regalamos puntos, ¿no? Que aquí el que quiera ganarnos, pues bueno, pues va a tener que competir y pelear ya no solo con nosotros, también va a tener que pelear con el ambiente que vamos a crear otra vez de nuevo, porque, en fin, yo ayer lo hablaba con mis compañeros y sentía envidia de lo que ayer se vivió allí de un domingo de fútbol y que, por las circunstancias también y por lo que nos rodea, pues bueno, hasta ahora no lo hemos podido disfrutar en Ubrique, pero estoy seguro que de aquí en adelante lo vamos a volver a disfrutar con nuestra afición. Está claro que lo que tú comentas, lo de incluso esa fase final como la del año pasado, estaría más justificada esta temporada que en temporadas anteriores, ¿no? Por eso de los dos grupos y la diferencia que ha habido de nivel entre uno y otro, que ya de eso se hablaba cuando se configuró esta primera andaluza. Lo que no se sabe es ese formato de esta segunda fase y supongo que aún menos cuándo va a arrancar, ¿no? Pues no tengo la mayor idea de eso. Esta semana no... Sé que no tenemos partido y no sé si ya empezaremos la próxima o ya después de Semana Santa, no sabemos. Por lo menos, ya te digo, como esto es tan incierto, ¿no? Esto nos dirán, ahora acaba una liga, pues ahora tendrán que formar ya no solo las de nuestros grupos, de Cádiz, que también hay que mirar a todo, en fin, todo lo que es la competición. Entonces, bueno, yo creo que durante esta semana prepararán todo y no sé si comenzaremos la próxima o ya después de Semana Santa. Ya nos dirán y os diremos. Lo importante será recuperar en este periodo, mientras que no, a todos los jugadores posibles, ¿no? Encontrar esa tranquilidad de que, como hemos dicho, ya no hay nada que perder, por suerte, y brindar buenos partidos a esa afición, como tú comentas, ahora que se puede, que la afición puede ir al terreno de juego. Y bueno, pues esperando, como tú dices, un ambiente como el que ha vivido allí en Algaida, que se viva aquí en el Barbadillo. Así es, ahora en esta semana y bueno, en lo poco que comencemos, pues recuperar a la gente que no ha podido estar o está lesionada y bueno, a seguir entrenando y ya te digo, ¿no? Con la misma ilusión de otros años o incluso más, ¿no? Porque el año en líneas generales no estaba siendo bueno, pero lo de ayer, de verdad, fue increíble. Lo que vivimos todos, yo personalmente, bueno, esta noche pues he dormido pensando nada más que en el partido de ayer, las situaciones del partido, en todo, el gol de Paco no se me va de la cabeza, la imagen de todos los compañeros celebrándolo, con Carlos, nuestro capitán, que también nos acompañó, como en fin. Pues ayer fue un día, vamos, que va a pasar a la historia y lo vamos a estar recordando mucho tiempo. Pues nada, Fran, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos contado y la enhorabuena por ese empate y por eso que vivisteis. Y nada, pues nos quedaremos esperando a tener noticias de la federación, de cómo se configura esa segunda fase. Supongo que los aficionados también querrán pues recibiros como se merece al equipo, que en una temporada súper complicada ha logrado lo que era el primer objetivo, que era meterse entre esos cinco primeros clasificados. Frank, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Nos quedamos con los datos de este partido en el que el Ubrique Unión Deportiva se desplazó a Sanlúcar de Barrameda con la siguiente expedición. El 11 titular estuvo compuesto por Alberto, Paco, Fran, Lolo, Peluca, Aníbal, Juanda, Luisru, Gaby, Juangra, Lean y Álvaro Coronil. En el banquillo estuvieron Miguel, Alex Montes de Oca, Ángel Román, Jesús García y José Antonio Parra. En lo que se refiere a los resultados de la jornada, pues estos fueron: Algaida 1, Ubrique Unión Deportiva 1, Recreativo Portuense 0, Chipiona 1, Roteña 3, Trebujena 1, Villamartín 2, El Torno 2009 1 y Jerez Industrial 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 1. Termina como líder el Jerez Deportivo con 34 puntos, 32 para Jerez Industrial y Roteña, 26 para Trebujena y Ubrique Unión Deportiva y Algaida, 22 para Chipiona, 21 para Villamartín, 15 para Recreativo Portuense y 10 para El Torno 2009. Para que se hagan una idea, en lo que se refiere a ese triple empate en el que terminaba como vencedor Trebujena, segundo Ubrique Unión Deportiva y Algaida. Trebujena, se contaban los duelos directos entre estos tres equipos. Trebujena sumaba 3 puntos, 2 victorias y 1 empate. El Ubrique Unión Deportiva, 5 puntos, 1 victoria y 2 empates. Y el Algaida, 3 empates, 7, 5 y 3 puntos. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva, con esos 5 puntos, lograba la quinta posición de la tabla clasificatoria. También hay que tener en cuenta cómo está el subgrupo 1 a falta de una jornada. El Balón de Cádiz es líder con 47 puntos. Vean la diferencia, 47 a falta de un partido por los 34 del Jerez Deportivo, que es el líder del subgrupo 2. 42 tiene San Bernardo, 35 Chiclana, 33 Guadiaro y 29 Tesorillo. Estos son los 5 que pasan a la fase de ascenso. Por detrás se quedan con 24 Tarifa, 24 Cortijillos, 23 Vejer Balompié, 21 Algeciras y 19 Grupo de Empresas Bazán. Y bueno, teniendo en cuenta que descienden de los 10 equipos que van a formar la fase de descenso, 10 equipos, insistimos, 6 descienden. Villamartín, la verdad que se le ha complicado la cosa un pelín. No es un equipo llamado a estar ahí. Esperemos que logre levantarse. Y bueno, pues es que una fase de descenso es muy complicada, te puede complicar mucho la vida. Estamos seguros de que el Villamartín se va a mantener, pero vaya, parece que se ha metido no en problemas, pero en parte pues tendrá que estar, digamos, con la mosca detrás de la oreja en esta fase de descenso. Es lo que, por ejemplo, no le va a pasar al Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado, porque aunque tiene escasas opciones, por no decir ninguna, insistimos, de poder pelearle, por ejemplo, al Balón de Cádiz esa primera posición, depende de muchas cosas, son muchos puntos de diferencia. Bueno, si la cosa va a ser liguilla y el primero va a ascender, pues prácticamente está hecha. Pero al menos sí va a jugar con esa tranquilidad de saber que va a permanecer en esta categoría. Y bueno, pues nosotros con esto último vamos a poner el punto y final, pero antes también queríamos repasar, ya que hemos visto las clasificaciones, la tabla de goleadores de este grupo, del grupo del Ubrique Unión Deportiva, una vez terminado ya la primera fase. El máximo goleador ha sido Rafael Delgado, de La Roteña, con un total de 14 goles. Raúl Vidal, de la Algaida, conseguía 11 goles en esta primera fase. Con 9 goles, Juan José López, del Villamartín. Y con 8, a Ismael García, del Trebujena. Y a Fran Domínguez, del Ubrique Unión Deportiva. También ha tenido 8, Juan Fulgencio Rosillo, del Jerez Industria. Por lo tanto, el quinto máximo goleador de la categoría, el ubriqueño Fran Domínguez. A Paco, por ejemplo, lo tenemos en la séptima posición con un total de 7 goles. Y bueno, pues ya habría que bajar hasta unos cuantos puestos, encontrar a José Antonio Parra con los 4 tantos que ha logrado en esta primera fase, por los 3 de Lolo y etcétera, etcétera. Pues nada, con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.